Muy buenas noches y bienvenidos a Radio Visual, su programa donde cada martes les vengo y les hablo aquí un poquito de música. Este mes han sido de mitos también. Y aquí cualquier chismecito que se de música, oigan nomás, de arte. Y cualquier chismecito que se nos atraviese acompañados de música ocasional. En esta ocasión les voy a hablar de otro mito que me parece interesante. Es sobre uno de mis personajes que más mejor me caen, por así decirlo, de la mitología griega. Y una escultura que está considerada dentro de las mejores esculturas hechas por el hombre en esta historia del arte, en este tiempo que ha pasado. Pero pues, antes de empezarles a hablar sobre el mito y la escultura de El rapto de Perséfone, vamos a escuchar un poquito de música para relajarnos, para entrar en mood radiovisual. Vayan por lo que se quieran tomar para acompañar el programa el día de hoy. Y pues nada, regresamos en un ratito. We'll be right back. ya estamos de vuelta, amigos. Como les dije, vamos a hablar nada más y nada menos que de este mito del rapto de Perséfone. Se los voy a contar rapidito como los demás. Miren. Básicamente, Perséfone es hija de Zeus y Deméter. Deméter es la diosa de la fertilidad, pero de los cultivos. Es la diosa como de la agricultura, de los cultivos, de todo esto. Y es una joven doncella muy bella. Pues digo, después de todo, Zeus y Deméter pues eran agraciados, eran hermanos, entonces pues belleza ya había, ¿verdad? Sin embargo, la gente la abrumaba, sobre todo los hombres la buscaban mucho y la abrumaban. Así es que Deméter, su mamá, decidió enviarla como a un castillo, una casa grande, un castillo, alejada un poco de la civilización, muy adentrada en el bosque, para que ella estuviera tranquila, pudiera disfrutar de las flores, estaba junto con algunas ninfas. Entonces ella era feliz ahí, paseando de un lado al otro. Y un día, hay dos versiones, siempre hay dos versiones, ya saben, hay muchas pues, pero son dos muy conocidas. En una dicen que Cupido y su mamá, Afrodita, veían a Hades como muy solo y querían acabar con esa soledad suya porque pues, lo veían muy triste. Y un día Afrodita, al darse cuenta de que Zeus estaba acercando a Perséfone, no para buscarla, simplemente iba como en ese camino, le dijo a Cupido que lo flechara para que se enamorara y se fuera a otro lugar. Digo, se fuera al inframundo de nuevo, pero ya no solo, que ya no estuviera solo y no triste. Así es que Cupido toma su flecha más afilada, la dispara y le da justo en el corazón a Hades, el señor de las tinieblas. Él me cae bien, amigos, no solo por la película de Hércules, sino realmente en la mitología no es el personaje de Hércules como lo pintan. De hecho, no era tan malo, le gustaba su trabajo de señor de las tinieblas. Todo bien, era buena onda. Pero bueno, el señor se enamora perdidamente de Perséfone y decide que pues se la va a robar. Porque así como en los pueblos aquí antes, se enamoraban y se robaban a la novia. Y se la roba y la lleva al inframundo. Esa es una versión. Otra es que va ella un día, bueno, que Zeus, hoy nomás, Hades la ve desde el inframundo y le gusta, le llama la atención a esta muchachita. Y un día que están ella y las ninfas por cerca de un como arroyo, un estanquito así, arrancando flores, ella arranca un narciso y al arrancarlo se abre la tierra y Hades la rapta. Esas son como de las dos versiones más conocidas. Pero el punto es que pues la raptó, se la jaló para el inframundo. Y cuando su mamá Deméter se da cuenta de que su hija está perdida, empieza a buscarla. Una versión dice que se disfraza como de anciana y empieza a vagar por el mundo buscando a su hija. Y la otra pues simplemente es la diosa buscándola así por el mundo. Y llega con las ninfas, que era quien acompañaban a Perséfone, y les pregunta, quiere saber qué pasó. Y ellas le cuentan que Hades se la robó y la llevó al inframundo. Entonces ella se pone muy triste. Como ya les había dicho, ella era la diosa de los cultivos, de la fertilidad en cuanto a las plantas. Entonces su tristeza hace que todo se empiece a secar, la tierra se vuelve infértil. Y va y habla con Zeus y le dice: Zeus, raptaron a nuestra hija, devuélvemela. Tu hermano se la llevó, dile que me la dé. Entonces Zeus le dice: ¿sabes qué? Pues yo no tengo vela en ese entierro porque Hades es su reino y él lo gobierna como él quiere. Y ella le dice, pues si no haces nada, voy a convertir la tierra en un lugar infértil totalmente. Estéril, nada se va a dar. Y Zeus se preocupa, ¿no? Porque dice, oye, espérame, no, espérame. Y va con Hades y le dice, oye, Deméter está muy triste porque pues no tiene a su hija. Y Hades le dice, ¿sabes qué? Pues es que ella está aquí, ella se quiere quedar aquí porque al final Perséfone sí se enamora de Hades. Ahí me queda así como, tal vez es un poco síndrome de Estocolmo, o tal vez sí le gustó el hecho de que pues al ser la esposa de Hades se convertía en la, no solo en una diosa, que también era una diosa, sino se convertía en la reina del inframundo. O sea, ya ascendía a algo mayor, ¿no? Sí, tal vez un poco de interés ahí, pero el punto es que ella decidió quedarse con Hades. O sea, ella sí se queda con él. Y Hades le dice, además, ella ya comió aquí. Se supone que había como la regla donde si tú, estando en el inframundo de los griegos, consumías algo, creabas como un vínculo y ya no te podías ir. Entonces, de ahí también hay dos versiones. Una dice que Hades pues simplemente le ofreció una granada, ella se la acepta, se come la granada. Y la otra es que cuando Perséfone va a salir del inframundo, porque pues aún no comía nada, Hades planta unas granadas que se ven como muy suculentas, Perséfone no puede resistir la tentación y se come una. No sé si se acuerden del fruto prohibido, pues algo tiene que ver con esta historia. Que él, dicen que la manzana de Eva no era una manzana, era una granada, porque en esas tierras no se daban las manzanas, sino las granadas. No sé, eso es lo que dicen. Pero bueno, el punto es que pues Perséfone ya está ligada al inframundo, no se puede ir. Y Zeus le dice, hermano, por favor, no me puedes hacer eso, la tierra se va a quedar desierta. Le dice, ok, vamos a hacer un trato. Voy a dejar que ella se vaya 6 meses únicamente. Pero los otros 6 tiene que regresar aquí conmigo. Y acepta, ¿no? Entonces, Perséfone sube a la tierra, ve a su mamá, y cuando su mamá la ve, de pronto todo empieza a florecer de nuevo. Empieza las flores, los árboles a llenarse de hojas, la tierra de pasto. O sea, ya se quita todo lo árido que estaba. Y pues Perséfone pasa 6 meses con su mamá, y los 6 meses que regresa, pues todo se vuelve a secar, las hojas empiezan a caer de los árboles, porque su mamá se pone triste. Y amigos, así nacen las estaciones del año. Así es que este es básicamente el mito. Pues hay más mitos que incluyen a Perséfone, pero este es como el mito del rapto y de cómo surgen las estaciones. Como les dije, es una historia interesante. A mí se me hace interesante cómo pues se la raptó, amigos, así como antes a las abuelas se raptaban. Y a la fecha en algunos lugares todavía las raptan. Algo que no está bien. Pero ustedes saben que aquí no se juzga la historia, se analiza y se evita repetirla. Eso es el mantra que tenemos aquí. Entonces, pues nada. Perséfone, o en la forma romana Proserpina. Eso está más complicado, entonces vamos a seguirle diciendo Perséfone. Era una joven que simplemente andaba por ahí vagando, y este señorón, que aparte es su tío, se la robó. Sin embargo, pues ella al final decidió quedarse, o sea, sí lo decide por voluntad propia. Y esa decisión hace que ahora tengamos la primavera y el verano cuando ella está en la tierra, y el otoño y el invierno cuando ella se va con su esposo. Así es que la próxima vez que empiece, o bueno, ahorita que ya está el otoño aquí a la vuelta de la esquina, piensen que pues fue porque ya empezó en agosto, ¿no? Agosto 21, algo así empezaba. Sí, ahora ella está con su esposo, está con su marido. Y hoy les voy a hablar precisamente de una escultura que está catalogada como una de las esculturas más bellas de realizadas por el hombre. Que ay, amigos, la verdad sí está bien, bien, bien bonita. A pesar de que narra un pedazo horrible, porque es precisamente el clímax de la parte en la que Hades se está llevando a Perséfone con él al inframundo. Y Perséfone tiene una cara de desesperación de ¿qué le pasa a este sujeto? ¿Por qué me lleva? Y hay muchos puntos interesantes, miren. Uno de ellos es la sonrisa de Hades. Tienen que buscar como una donde esté de frente la foto, pero en sí Hades está sonriendo porque se la está llevando, o sea, muy cínicamente sonríe porque ya es suya, ya la lleva. Sí, ya tenía todo planeado para que ella se quedara con él. Otra es el movimiento del cabello y de las barbas de Hades. Cómo se nota, es como la fuerza, la furia. También vemos cómo la mano de Perséfone toca levemente el rostro de Hades, queriéndolo empujar, pero al mismo tiempo como sin quererlo tocar, porque solamente lo toma como con la palma de la mano, la parte de abajo, pero no usa la mano completa, como que no quiere ni siquiera que lo tocarlo. Y por último, otra vez, cómo las manos de él se enganchan a su piel. Creo que este es uno de los detalles que más sorprende a la gente, porque recordemos que esto está hecho en mármol. Entonces, para empezar, el mármol está trabajado de una forma en la que la textura parece piel. O sea, real, una piel muy blanca, pero piel. ¿Cómo se ven hundidos sus dedos en la pierna y en la cintura de Perséfone, de la fuerza con la que le está jalando, la manera en la que sí, o sea, hay como mucha emoción? Que esta obra es una obra barroca, que esto era algo muy, muy representativo también del barroco, y también muy representativo de muchas de las esculturas del autor, que es nada más y nada menos que Gian Lorenzo Bernini. Este señor fue nace en Nápoles, era escultor, arquitecto y pintor, italiano obviamente. Y la obra se la solicita un papa, pero después el papa fallece. Total que la obra acabó dando muchas vueltas como entre muchos sacerdotes, muchos obispos, y al final pues ya se quedó en un museo en Italia. No salió de Italia, pero la obra es una de las obras más representativas del barroco, porque es muy expresiva. Había mucho dinamismo en la escultura. O sea, tú puedes ver el movimiento, lo puedes sentir, la tensión que hay entre estos dos personajes, porque está captando justo el momento en el que se la está llevando. Ella tiene miedo, lo puede sentir, una especie como de repulsión. Otro elemento importante de la obra es que también está tallado Cerbero, el manchas del inframundo. Sí. Y bueno, dicen así como se ve la cabeza de Cerbero, como si fuese una cabeza en movimiento y no tres. Si tú ves a detalle, como si el perro estuviera moviendo la cabeza y hubiera tomado como eso. Entonces eso también le añade dinamismo dentro de la escultura, que esta también está hecha para que sea vista en 360 grados, como de la que hablamos la ocasión anterior. ¿Cuál fue? ¡Ey! No, esa no. Ahorita les digo, pues aquí lo tengo, amigos. Nomás que ya se me... Es que les hablo de muchas cosas. Sí, David. Es que David me está diciendo cuál, pero... Miren, una aquí es medio lenta y... Bueno, pues esa. El punto es que hay, sí, es el beso de Cupido y sí que, ay, es que amigos, el calor de aquí después de la lluvia ya me afectó. Pero, pues nada, miren, a mí esta obra me, de verdad me gusta mucho. Yo me acuerdo que la primera vez que yo supe esta obra fue en la carrera, hace como 5 años, más o menos. En una clase que tuve precisamente de arte y mitología, que el maestro nos habló sobre esta obra y yo quedé enamorada de la pieza, tanto por lo que te está narrando, por cómo está hecha. Yo la verdad es que si a alguien le tengo respeto en esta vida es a los escultores, porque esto de estar tallando piedra y sacar algo de un bloque sólido y sin vida me parece una tarea muy difícil. Sobre todo cuando hay movimiento en esa obra, que puede no ser así de exquisitamente técnica como esta, pero si hay algo así que te haga sentir en la escultura, digo, este señor es un genio. Porque a mí no me salían ni los monitos de esos de palitos, o sea, con plastilina, jamás. Pero bueno, en esta obra obviamente causa mucho asombro a quien la puede ver en persona. Algún día la veré. Me voy a ir a recorrer Europa por todos los museos. Primero a la Ciudad de México, amigos. Recuerden. Ese viaje está para el siguiente año. Y si se hace chido, pues luego lo repetimos varias veces para que vaya gente. Pero nada, como les comento, a Bernini se le considera como el sucesor de Miguel Ángel. A ese nivel llegaba de tan exquisita su obra. Recuerden que Miguel Ángel era catalogado como uno de los mejores, en sí, artistas, pero en cuanto a escultura, era precioso lo que hacía. Además, pues, también pintaba, también, era arquitecto. Estos señores le hacían a todos, yo no sé cómo podían. Yo trabajo y no me da. Si no había Facebook ni Instagram ni... Y aún así eran súper conocidos. Pues es que el talento habla, amigos. Y mucha dedicación, porque pues esto no fue hecho de la noche a la mañana. De hecho, no. Ay, qué cosas. Pero bueno, en sí del rapto de Perséfone hay más esculturas, más pinturas también, pero esta es básicamente la que más se conoce. O sea, esta es la que todo mundo ubica. Sí, la que todo mundo debería de conocer. Porque, pues la verdad, ahí estoy, es lo que está investigando el tamaño. Pues que no me sale. Sí, es una obra grande, no es tan pequeña como la del beso de la ocasión pasada. ¿Dónde está él? Ay, no es cierto, me regresó. ¿Dónde estaba? No está, bueno, no me salió. Miren, aquí ya me está regañando David, porque no traigo el dato. Es que, miren, les voy a contar. Tenía todo abierto, pero muy tontamente apagué mi computadora completamente. Entonces todo se me cerró y ya no me dio la opción de así. Y ya no encuentro nada. Pero, bueno, obra hay para todo el mundo. Para todo el mundo, oigan. Es que está toda la gente debería de conocerla. Ya la perdí aquí. sí duró un año haciéndola, pero es que la verdad el señor era muy bueno haciendo obras. Y es que, ¿saben qué? No la encontré en Wikipedia. No está. Pero en sí hay mucha obra, miren. También existe un cuadro donde se ve el regreso de Perséfone. 2 metros 25. Tenemos el dato. 2 metros 25. Está, como les digo, pues hecha en mármol blanco. Según recuerdo, no estaba pintada, no tenía pigmentos. Y pues no sé, es que es preciosa, amigos. Yo no me canso de verla. Es de esas obras que si yo pudiera ir y sentarme ahí 3 horas a ver, 3 horas me quedaba. Pero dudo mucho que la gente me dejara estar ahí 3 horas viéndola nomás. Imagínense en esos tiempos. No soy fan de la iglesia, pero hay que agradecerles porque mucha obra fue pagada por ellos. Sobre todo del medievo para acá. Ahí hubo mucha obra por ellos. Y la verdad, sí. A ellos y a los Medici. Que el primer episodio de septiembre ya les voy a hablar de ellos. De la familia Medici. Estos mecenas del arte que hicieron un gran triunfo. Y la semana que viene, al fin también, les voy a hablar de mi obra favorita de todas. Así, de todas. Oigan, dice David que, bueno, dice internet lo que David leyó, que Bernini utiliza este concepto, como este tema mitológico, como excusa, por un lado para mostrar desnudos y por otro para trabajar el concepto que más le gustaba, el movimiento. Y pues vemos las dos ahí, miren. Aunque no es un desnudo total, porque a Zeus hay una tela que lo cubre los genitales, sus partes divinas, dice David. Mira, no sé qué tan divinas haya sido, ahí pregúntale a Perséfone. Bueno, sí, al ser Dios tal vez sí, pero no sé. Mira, y a Perséfone solamente se le ven los senos, porque con lo otro hay una tela también que le cubre el trasero, y las manos de Zeus le cubren como la parte frontal. Entonces, ¿mande? No sabemos si a Cerbero lo cubre, si hay un desnudo total ahí o no, pero pues no es como que sean tan pudorosos los perros como... O sea, tú de pronto los ves ahí lamiéndose el asunto y... con toda la vergüenza... Digo, con nada de vergüenza. Entonces, pues, no creo que le haya importado a Cerbero ser fotografiado tan al desnudo. Pero ellos, si no es un desnudo total, es como un desnudo más pudoroso, pero no tanto, porque de aún se le ven los senos a ella. Porque, por ejemplo, al nacimiento de Afrodita sí es mucho más pudorosa, sí. Entonces, ella no. Pero sí, algo que sí, que creo que ya les había mencionado, pero algo que utilizaban mucho los artistas eran los mitos griegos o mitos para poder representar desnudos. Porque cuando la iglesia tenía el poder, no se podían representar desnudos solo porque sí. Tenían que ser con una justificación, y en este caso pues fue esta, porque yo creo que los griegos no se tapaban nunca, o no sé, o sea, no es queja, pero es como qué raro que todos anduvieran encuerados. Y sí, vamos ahorita a escuchar música. Porque les tenía otro tatillo ahí interesante. Pero bueno, regresamos, escúchenos. Mientras escuchan música, vayan a seguirnos a todas nuestras redes sociales, por favor. Y pues nada, volvemos.

Y ya regresamos, amigos, ya tomé aire, ya estoy más tranquila después de esta pérdida que me di. Pero todo bien, miren, todo bien. Ya, vamos a cerrar lo de Perséfone con que la obra es preciosa. Es una de las mejores esculturas, está rankeada como una de las mejores esculturas. También es una de estas esculturas que no tiene un precio valuable, o sea, no es... no puedes saber cuánto, porque el día que salga a la venta va a ser estratosférica su precio. Pero aquel que la compre, invítame a verla, por favor. No más, digo. Pero, pues nada, miren, ya vamos a otro asunto totalmente distinto. Digo, esto fue hace muchos, muchos años. Esto es más reciente. Y se me había olvidado, miren, no les voy a mentir. La verdad es que este 19 de agosto fue el Día Internacional del Fotógrafo. Y yo con mi ocupada vida lo olvidé. No fue a propósito, por eso no les publiqué nada. Felicitaciones a todos los fotógrafos que andan por ahí. Pero pues fue sin querer, amigos, lo siento. Sin embargo, les voy a contar un poquito más o menos de qué va este día. Hagan de cuenta ustedes que la fotografía hasta la fecha está luchando un poquito por su lugar en el arte. Hay gente que la considera arte, hay gente que no la considera arte. Sobre todo los más puristas no llegan todavía a decir si es arte. Todavía como que ahí está. Pero, pues para todos aquellos que somos fotógrafos o que en algún momento incursionamos por ese mundo, sabemos que es un proceso muy bello de realizar. Que te deja mucho. O sea, visualmente ves el mundo distinto a partir de que agarras una cámara y aprendes un poco sobre fotografía, composición. Tu ojo siempre está buscando la foto. Siempre está ahí buscando así como de que, oh, aquí podría salir una buena foto, aunque no traigas la cámara. Siempre sucede. O sea, vas por la calle y dices, oh, y hasta te sientes mal cuando no la traes. Entonces, bueno, el Día de la Fotografía o el Día Mundial Internacional de la Fotografía es algo nuevo. Se implantó en el 2007. Miren, que si yo hablo de los 2000 y la primera década de los 2000, yo siento que es hace muy poquito, pero no. O sea, ya pasaron más de 10 años. Ay. El punto es que se celebraba con una convocatoria de fotografía. Era un concurso donde podía participar cualquier persona y la recaudación de esta, de la inscripción de la gente, se destinaba para apoyar organizaciones. Y se decidió que fuera, bueno, eso fue como que lo que empieza a generar que empiece como a hacer, porque el concurso se hacía precisamente el 19 de agosto, porque ese día Luis Daguerre, si se acuerdan de él cuando hablé de la historia de la fotografía, fue uno de los principales creadores de este bello arte. Sí es arte, amigos, aunque digan que no me vale, sí lo es. Bueno, pero él presentó ante la Academia de Ciencias de Francia, porque así dice, su último invento, el daguerrotipo, que era esta forma un poco compleja de hacer fotografías, que después pues fue variando, pero fue un 19 de agosto de 1839, hace ya bastante tiempo. Ahí sí puedo decir que fue hace mucho tiempo, no lo siento tan cercano como el otro. Pero, pues, este día obviamente se utiliza así como para que felicites al fotógrafo, pero también debería de, o bueno, se sugiere que se analice ese día el hecho de que, ¿cómo va avanzando tan rápido la fotografía? O sea, hace algunas décadas atrás todavía era como con el rollito y todo muy, un proceso largo. Y ahora en menos de un segundo puedes capturar una fotografía con un aparato que cabe en tu palma, que es súper ligero, pesa menos de 300 gramos la mayoría de los celulares, y puedes hacer cosas muy, muy bonitas. Pero también con este proceso de inmediatez, no ayudamos a que la fotografía suba arte, amigos. Entonces, pues es más que nada como para recordar que la fotografía, por favor, la fotografía es un proceso que necesita tiempo, necesitas, pues, saber, no saber, pero sí tener como esa sensibilidad al momento de tomar la fotografía para poder determinar o para poder conseguir expresar algo con la foto. Así es que yo los invito a que, si ustedes conocen a un fotógrafo, fotógrafa, siguen a algún fotógrafo en redes sociales porque les gusta su trabajo, pues mínimo lo feliciten, denle un chocolatito. Somos personas sencillas y simples la mayor parte del tiempo. Ya si quieren ser muy, muy, pues, no sé, muy dadivosos, le pueden regalar un lente, una cámara, un tripié, qué sé yo. Algo que les pueda servir y los va a hacer muy felices. Pero esta es una carrera cara, entonces un chocolatito está bien, amigos. En forma de cámara, ¿por qué no? Entonces, pues nada, amigos, apoyen la fotografía. Si les preguntan, ustedes digan que es arte. Cuando es creada para eso, obviamente. Digo, pues no todo es arte, ¿verdad? Pero pues bueno. Pero nada, miren, yo soy feliz el día de hoy porque me acordé que fue el día de la fotografía. Ya se me había olvidado otra vez, porque hablamos de una obra preciosa y un mito ahí medio turbulento, raro, que no decido si me gusta o no me gusta, la verdad. Pero la obra sí es preciosa, aunque retrata un momento horrible. Por mi parte, el día de hoy va a ser todo. Les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Radio Visual GDL, a Racuna como Racuna Radio en Instagram y Facebook, y a Arcadia Fusión Cultural en Facebook e Instagram también. Entonces ahí, si quieren venir a echarse un cafecito, platicar después del programa, lo pueden hacer sin problema. Nomás mándenme un mensajito por redes sociales para esperarlos, qué tal y me voy antes. Entonces, nada, aparte del día de hoy es todo. Que tengan un bonito resto de semana y nos escuchamos hasta el siguiente martes con el mito de Saturno devorando a sus hijos. ¡Yay! ¡Hasta la próxima!